Ah, y ahora todos a vacilar. A mí se me hace que me quieres vacilar. A mí se me hace, a mí se me hace, a mí se me hace que me quieres vacilar. Me dices que te esperé en la esquina y que en un rato tú vas a llegar, pero me creo de todo tus mentiras, porque ya sé, me quieres vacilar. Vacilar, me quieres vacilar. Vacilar, me quieres vacilar. Vacilar, me quieres vacilar. Vacilar, me quieres vacilar. No la vas a hacer. A mí se me hace, a mí se me hace que me quieres vacilar. A mí se me hace, a mí se me hace, a mí se me hace que me quieres vacilar. Me dices que te esperé en la esquina y que en un rato tú vas a llegar, pero me creo de todas tus mentiras, porque